veces nos queremos, a veces nos odiamos. Calor en el invierno, frío en el verano. Y como puedo ser un ángel, también puedo ser el diablo. El tipo que a ti te cuida, o el cabrón que te hace daño. Y tú siempre regresas cuando te vas. Es tu naturaleza con mi mente jugar. Sé que verme bien te estresa, un amor bipolar. Pa' mentir tienes destreza, yo puedo ser igual. Se te nota la maldad, eres igual a mí. En mi relación pasada fue que lo aprendí. Conmigo no va a jugar, no soy un tatetí. Te estoy dando motivo pa' que hable mal de mí. El tiempo se fue volando y tú te fuiste con él. Me viste brillar y te dio con aparecer. No sé pa' qué me escribes, si hasta cambié de ser. Me despido de lo nuestro, fue un placer. El tiempo se fue volando y tú te fuiste con él. Me viste brillar y te dio con aparecer. No sé pa' qué me tiras, si hasta cambié de ser. Me despido de lo nuestro, fue un placer. Pero tú siempre regresas cuando te vas. De tu naturaleza con mi mente jugar. Sé que verme bien te estresa, un amor bipolar. Pa' mentir tienes destreza y yo puedo ser igual. Tú nunca fuiste real, tampoco lo de nosotros. Y pa' que arreglar algo que ya estaba roto. Ahora voy pa' la disco y pa' de miles exploto. Esa mentira, ve y dísela a otro, porque ya no te creo. Aunque tu panty lo guardo de trofeo. Sé que tú no has borrado los videos, pero tus picharas, baby, yo las bateo. No te las capeo. Y tú miraste cuando viste que me iba mejor. Si te vas de mi vida, me haces un favor. Tuve que perder para ser un ganador. Y corazones duros no sienten dolor. Y tú miraste cuando viste que me iba mejor. Si te vas de mi vida, me haces un favor. Tuve que perder para ser un ganador. Mi corazón es duro, no siente dolor. A veces nos queremos, a veces nos odiamos. Calor en el invierno, frío en el verano. Y como puedo ser un ángel, también puedo ser el diablo. El tipo que a ti te cuida, o el cabrón que te hace daño. Y tú siempre regresas cuando te vas.